Echémonos un chapuzón en el río Quechapa o en el río del Valle, los ríos de las letras oquitecas. Esta mañana escuchemos con los oídos y con el corazón una crónica en voz de su autor, Juan López Parada. Las generaciones presentes y futuras nunca olvidaremos las tradiciones y costumbres de aquellos fundadores del lugar, que con su esfuerzo y gran sacrificio nos dejaron una herencia. Dejemos a las generaciones futuras ejemplos de honestidad, de amor y de trabajo. Que nuestros pensamientos siempre sean por luchar por el bienestar de todos. Salud, hermanos oquitecos, salud. Tío Juan López nació aquí en Xoquitlán el 4 de enero de 1929. Ha servido al pueblo en distintos cargos, religiosos, políticos, educativos, entre otros. Como presidente municipal sirvió en los periodos 1978-1980 y 1989-1992. Ha sido fotógrafo y orador. El 7 de septiembre publicó un libro dedicado a Xoquitlán en el marco de la fiesta anual. Aún está fresco el recuerdo de la fiesta de nuestro pueblo. Es tiempo de recordar también a quienes nos han regalado con sus palabras imágenes de Xoquitlán, imágenes que perdurarán en nuestra memoria. Muy buenos días a los estudiantes que nos escuchan en estos minutos dedicados a nuestro pueblo para platicar sobre lo que nos caracteriza como xoquitecos. Buenos días, maestro Ramiro. Buenos días, Hilda. Este día queremos empezar por compartirles de qué trataremos en este programa. Como ustedes saben, el 8 de septiembre celebramos la fiesta de nuestro pueblo, la fiesta en que celebramos la gloriosa natividad de la Virgen María. Conoceremos también a Armando Altamirano y comentaremos con él acerca de los costos, por ejemplo, de una misa de la Virgen hace unos 100 años. Conoceremos a unos niños que con su abuelo descubrieron una pieza arqueológica. También platicaremos de un proyecto que se está desarrollando en Xoquitlán, nada menos que el Museo Comunitario Virtual. Platicaremos vía telefónica con la señora Ángela Parada, que hace unos minutos se comunicó con nosotros desde los Estados Unidos. Y en un rato más nos volverá a llamar para contarnos cómo se viven las tradiciones de Xoquitlán en la ciudad de Greensboro, Carolina. Escucharemos además música de las azucenas, cantantes originarias de Santa María Xoquitlán. Para comenzar este programa, queremos mandar un fuerte abrazo y todo nuestro reconocimiento, donde quiera que estén, a todas las personas que han fomentado las riquezas culturales que tiene nuestro pueblo. Personas como el maestro Leocadio, el maestro Anastasio, el señor Emilio Aragón, tío Juan López Parada, tío Palemón Sosa, que con mucho amor al pueblo han brindado su servicio y nos hacen sentirnos orgullosos de la forma en que vivimos en Xoquitlán. Todavía se siente fresca la alegría de la fiesta anual. Y ya que estamos hablando de fiesta, Armando Altamirano nos platica de interesantísimos documentos del curato. Así sabremos el costo de las misas de la Virgen, de hace casi 100 años. En el curato encontramos el libro número 1 de Arancel Parroquial de la Natividad del año de 1925. un documento que nos informa sobre la relación de misas de la novena para la solemnidad de la Virgen de la Natividad y el costo de cada una. Si es cantada, tiene un costo adicional. Cada misa vale 2 pesos con 50 centavos. El oficio de prima y canto del martirologio la aumenta con 2 pesos con 50 centavos más. De las actividades diarias del santo oficio, las vísperas, maitines, procesión solemne y sermón que hiciera el padre, todas costaban 14 pesos. Suponemos que sería el tesorero de la iglesia o aquella familia de voluntad quienes tuvieran que pagarle a la parroquia estos servicios. Una misa a 2 pesos equivale hoy a 300 pesos. Pagar las actividades completas del santo oficio ascenderían a 2.000 pesos. Pero pensemos en el Xoquitlán de 1925. Hacía 10 años de los días del hambre, el tifo y la plaga de la langosta arrasaba los campos carentes de lluvia. Hacía 9 años del saqueo del curato por los carrancistas. ¿Podría la parroquia sostener estos caros aranceles? Solo si el pueblo tenía disposición de pagarlos. Según un documento fechado en 1924, cada socio de la Hermandad del Carmen aporta 5 centavos para la fiesta. Estos documentos dan muestra del fervor religioso de un pueblo que ha solemnizado a su patrona aún en medio de las carencias. Recordemos que en el centro del país se desataría la Guerra Cristera un año después, en agosto de 1926. Septiembre es mes de fiesta en nuestro pueblo. No sorprenda el excesivo gasto que conlleva. Siguiendo en esta misma línea llena de descubrimientos, hay unos niños que tienen algo que contarnos. Pelones, vamos aquí arriba a buscar la pieza. Mira, ese guerrerito está chingón. Bájese de ahí. Mejor venga usted. Es que andamos buscando un antiguito de los de antes. Yo lo tengo guardado. Estaban haciendo una zanja, mi papá le dio un barredazo aquí en la cabeza. Me dice, parece que un tepalcate está ahí. Y comencé a descombrarlo, tan bonito. Era un guerrero, pero estaba sentado en un barril. El barril estaba lleno de tierra, pero al frente de él, a este lado, estaban otros 3 barriles. Y cada barril tenía una página encima. Adentro los barriles que estaban al lado de él, tenían una calavera. Y ya los mejor enterré las calaveras otra vez, porque ¿para qué las quiere uno? ¿Y si nos lo regalaste? No, hijo, porque es un recuerdo, es una riqueza del pueblo, pues. Va a irla a vender para las maquinitas. No. Que serán unos brutos, que no ves que la maestra lo pidió de tarea. Pero hay bastantes. Es que debemos tener un recuerdo de los antepasados, ¿eh? ¿Y para qué nos sirve esa cosa? Sí, es importante porque es una riqueza del pueblo, del país, pues, que no se debe vender, se debe conservar. Y hace como unos 35 años de eso que lo encontré y lo conservo guardado, pues. ¿Por qué usted no la vendió cuando estaba este muchacho? No, pero yo quería tenerla de recuerdo. ¿Y no se la han venido a comprar? Ya, pero no he querido venderla. Mira, ya tenemos cómo hacer la tarea, pelones. Hasta más chingón porque tenemos nuestro propio antiguo. Sí. ¿Nos tomaste una foto para enseñarle a la maestra que sí es cierto? Sí, le pueden tomar una foto. ¿Cómo podemos evitar que se pierda nuestra cultura? ¿Qué podemos hacer por nuestro hermoso pueblo? Hay mucho por hacer. Para empezar, hay que darle el valor real que tienen estas piezas. No un valor monetario, sino un valor histórico. Todos debemos procurar el conocimiento de la historia de nuestro pueblo y estos vestigios nos ayudan a entender nuestros orígenes. ¿Sabías que, en tiempos de la Revolución, la iglesia del pueblo fue saqueada? El señor cura no estaba en la cabecera cuando pasaron los revolucionarios con rumbo a Oaxaca a tomarla a sangre y fuego y que saquean algunas casas. El fiscal no hizo aprecio y nada sacó del curato. Lo que hizo fue cerrar las puertas e irse. Resultó que todo se perdió. Solo este libro y algunos expedientes quedan. Xoquitlán, 9 de febrero de 1916. En Xoquitlán se está desarrollando el proyecto del Museo Comunitario Virtual, que trata de rescatar y resignificar el patrimonio cultural del pueblo, sus sitios sagrados, sus vestigios, su traje típico y sus documentos históricos. El equipo de trabajo, del cual formamos parte quienes estamos dirigiéndonos a ustedes a través de estos micrófonos, está conformado por estudiantes y profesionistas del pueblo. Y queremos invitar a los jóvenes que nos escuchan para que se acerquen a nosotros y se integren a este equipo de trabajo. Nos pueden contactar o se pueden acercar a cualquiera de los integrantes del grupo de trabajo que conozcan o buscarnos por Facebook o por la página web que es oquitlan.wix.com/museo o a los teléfonos que aparecen en los carteles colocados en sus escuelas. Reconocer nuestros orígenes nos permite entender nuestras tradiciones. Las tradiciones se viven desde nuestros gustos en comida, música y baile, nuestro modo de hablar, nuestro modo de vestir. Cuando se deja de vivir, ¿será por haber olvidado nuestros orígenes? Dicen que la distancia es el olvido, así empieza una canción. ¿Cómo lograr que los oquitecos que viven lejos no olviden su origen? En estos momentos nos enlazamos vía telefónica con la señora Ángela Parada. Ella vive en Greensboro, Carolina del Norte, para que nos diga cómo procura, qué hace ella para que se conserven nuestras tradiciones aún más allá de las fronteras de nuestro país. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, soy Ángela nuevamente. Estoy hablando de la ciudad de Greensboro, de Norte Carolina, aquí en Estados Unidos. Nací allá en ese pequeño pueblito, en Xochitlán. Mis padres también son de allá. Mi esposo es de allá y muy orgullosa de ser xochiteca. Bueno, yo llegué aquí a esta ciudad en el 99. Llegamos aquí sin conocer, sin hablar el lenguaje que la gente aquí habla, el inglés. Tuvimos suerte de que conocíamos a esa gente que ya estaba aquí. Ya había paisanos radicando aquí, ya había una pequeña comunidad de gente que era de Xochitlán y que se mantiene unida. Entonces ellos nos ayudaron mucho cuando llegamos, pues tuvimos esa suerte. Y pues sí, como le digo, es una etapa difícil, pero con el tiempo uno se va acostumbrando. Hasta ahora que estamos lejos, valoramos lo que la cultura, las raíces, nuestras costumbres, las extrañamos, porque precisamente por eso, porque estamos lejos y ahora quisiéramos disfrutar de eso allá, ¿verdad? Para nosotros es imposible. Queremos preguntarle, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Cómo ayudan a sus hijos en su educación para que conozcan sus raíces, para que conozcan la cultura de Xochitlán y quieran a nuestro pueblo? Para nosotros es muy importante que ellos no se olviden de nuestras costumbres, así es que nosotros celebramos nuestra Navidad, hacemos posaditas como allá igualmente y hacemos la Nochebuena, y hace poco más de 2 años empezamos a celebrar el día 8 de septiembre, el Día de la Virgen. De alguna manera, la meta es que nuestros hijos vean nuestras costumbres. Pienso que todo lo hacemos por ellos, para que sepan de dónde venimos, cómo somos, quiénes somos, qué hacemos. Entonces, esa es la idea, eso es lo más importante. Por eso nos reunimos y hay una cualidad muy importante que todos los que estamos aquí de la gente de Xochitlán, que somos muy unidos. Para cualquier cosa estamos todos juntos. ¿Les gusta a ellos, les llama la atención Xochitlán? ¿Se sienten orgullosos de pertenecer allá? Mi hijo, el más grande, él se quedó muy sorprendido con el trabajo y cuando sacaron en el museo virtual lo que se llama antiguos. Sí. Entonces él se quedó muy interesado y quería saber más qué era eso. También las fotos de los de gente, ¿verdad? De cómo era el pueblo antes, de las calles. Ese trabajo nos pareció muy interesante y a ellos les llama mucho la atención saber, como que empiezan a hacer más preguntas. A mí me gustó eso porque empezaron a hacer preguntas. También me decía, mami, ¿y tu mamá se vestía así? Y le dijo, sí, mi hijo, yo también me vestía así. Sí. Entonces, eso como que dice, Dicen ellos, yo pensé que eso que solamente se veía en las películas. Mi familia y gente que hemos comentado acerca de su trabajo, estamos muy orgullosos de ustedes, de la gente que tomó la iniciativa, porque a veces se piensa en hacerlo, pero no se toma la iniciativa para hacerlo. Y si en algo podemos ayudarles o si podemos hacer algo para ayudar o cooperar, no sé si algún día ustedes necesitan algo, nosotros estamos aquí. Qué bueno que ustedes allá se organizan con el fin de mantener vivas nuestras tradiciones, y esa organización que tienen ustedes pues también los acerca, los mantiene unidos como paisanos, y creo que eso es algo muy hermoso. Sí, cómo no, muchas gracias. Reciban un saludo también de aquí de nosotros, la comunidad de nosotros, de zapotecos radicantes en la ciudad de Greensboro. Yo les vuelvo a recordar que estamos muy orgullosos de ese trabajo y estamos dispuestos a trabajar para que esta idea siga viva, tenga más éxito. Gracias a la señora Ángela, le mandamos nuestro muy afectuoso saludo, así como a todos los zapotecos que por alguna necesidad, por alguna razón fuerte, han tenido que emigrar de nuestro pueblo. Y para finalizar este programa, nos encontramos con Mayra y Camelia, las azucenas, muy conocidas por todos nosotros. ¿Nos puedes contar cuánto tiempo llevan ya dentro de la música? ¿Tienen algunos discos grabados? Bueno, les habla Camelia Lucero, primera voz del dueto. Y sí tenemos dos discos grabados. El primero se llama Mayra y Camelia, el segundo se llama Cantarito Nuevo, que es el nombre del tema que estamos promocionando ahorita en la radio, acá en Radio Mexicana y también en la Ranchera de Los Ángeles. Llevamos ahorita 7 años, vamos para 8 en junio, vamos a cumplir 8 años. ¿Cómo fue que iniciaron dentro de la música? Les habla Mayra, segunda voz del dueto Las Azucenas. Bueno, la música yo creo que desde pequeña ya la traemos influenciada. Came por su abuelito, yo porque mi mamá igual era parte de un coro. A mí me llamó la atención la música a partir de ese momento, pero cada quien lo desempeñó en su manera hasta que nos juntamos cuando estábamos estudiando el bachillerato. ¿Algo que le quieran decir a la gente? Pues nosotros seguimos pidiendo el apoyo de todas las personas. Estuvimos este 8 de septiembre en la fiesta de nuestro pueblo muy querido, y para nosotros pues en el momento en el que nos tomaron en cuenta para ir a la fiesta y nos hicieron una propuesta, nos alegramos mucho porque llevamos, como dijo Camelia, llevamos 7 años en la música, pero realmente nunca habíamos tenido la oportunidad de participar o en algún baile grande, y pues en esta ocasión que se dio la oportunidad pues nos sentimos felices y pues es una emoción grande, porque el sentir que te toman en cuenta en algo y en tu pueblo, pues es una satisfacción. Y a nuestros paisanos que se encuentran en otros lados, ¿qué les pueden decir? Les damos las gracias porque hemos sentido mucho el apoyo de ellos hacia nosotras. En otros estados, por ejemplo en Estados Unidos igual, se siente pues el apoyo, porque nada más al entrar a cantar y ya sientes los gritos y ahí como que te emocionas muchísimo, y al terminar te llegan paisanos y gente que no conoces pero que ya te han escuchado y te apoyan y todo eso. Ay, se siente muy bonito, y pues por eso digo, les damos las gracias, porque pues sin ellos de verdad que nosotros no seríamos nada. Siempre todo se hace gracias a la gente que nos apoya. Agradecemos el habernos acompañado en este programa, Mayra, Camelia, gracias. Todas y todos los que hacemos posible este programa, les deseamos que tengan un magnífico día. Este es un programa en el que participamos José Peralta, Alan García, Axel García, yo me llamo Aquilino Josa. Los acompañamos en los micrófonos Hilda Nayeli Cortés y Ramiro Aragón Maldonado. Queremos terminar este programa con la música alegre, ranchera, inolvidable de este dueto de Mayra y Camelia, Las Azucenas. Los dejamos disfrutando de este, el más reciente de sus éxitos, Cantarito Nuevo. Bueno, este taquito, pero a ti nadie te gana. Rescatar las costumbres, las tradiciones, lo que hay en nuestro pueblo, la antigüedad, ¿verdad? Y ya saben ustedes que aquí estamos para servirles. Nos alegró mucho también que nos tomaran en cuenta para esta entrevista y pues queremos decirle a las personas del pueblo que pues nosotras también los apoyamos a ustedes, los felicitamos por este proyecto tan bonito que están haciendo y pues que todos nosotros realmente como comunidad en el pueblo deberíamos de apoyarlos y poner nuestro granito de arena para que lleguemos a la meta que está planeada. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que ustedes están haciendo. Aplaudo a todas las personas que están trabajando. Sabemos que no ha sido fácil porque, en primer lugar, como usted dice, para empezar, a lo mejor no había los recursos económicos para realizarlo. Y pues ese es el mayor mérito que ustedes están llevando, que lo están logrando, que lo están haciendo. Yo les pido que no se den por vencidos, que sigan luchando. Su trabajo está comprobado, está cruzando fronteras. Museo Comunitario Virtual, Santa María Xoquitlán. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.